cumpleaños hoy o este fin de semana. If it's your birthday, happy birthday. Aniversario también. Si me estás escuchando en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. ¡Alte la mano toda mi gente! Alex Sensation. LA, un abrazo para mi gente de Los Ángeles a través de la Mega. Have a beautiful, beautiful weekend. God bless. Y gracias por el cariño y el apoyo. Love you, Sandrita. Mete mano. ¡Alte la mano toda mi gente! De Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol y Puerto Rico, a través de Play, por supuesto, la aplicación, la música app. Continuamos mezclando musiquita para que mueva la colita, que hay un poquito de todo para todos, de lo nuevo, de lo clásico. Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tira por Instagram buscando la llamada número 9 right now para regalarte boletitos para Karol G, Bad Bunny, la última mención de Wisin y Yandel, Ozuna, y boletitos para el Festival de la Salsa en Miami. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán, DJ Madrid, Tiny, Breezy, suelta. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Definitivamente no. Oye, baby, tú a ti tú prometes, pero si la fuerza choque que tumba todos los piquetes, Tú no me dejaste, no te dé los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito. El sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando ya. Cada quien tiene sus gustos. Unos prefieren ir del punto A al B. En BMW preferimos el punto X1, porque X2 son vueltas cerradas y caminos de grava. Es alcanzar el límite y rebasarlo. X3 te lleva a cualquier lugar que quieras ir. Por eso, creamos una variedad de vehículos que puedan ayudarte a encontrar el punto X. Como el dinámico X34, con un ágil manejo y un desempeño impresionante para los viajes más atrevidos. El original vehículo X5, el X5, diseñado para conquistar hasta el más difícil de los caminos, o lo máximo en lujo y comodidad, el más grande BMW construido, el X7. Todos ellos con gran desempeño, poder y versatilidad. Siempre lo mejor de X6. No importa el camino que te atraviese, la serie BMW X7. Tu próxima aventura empieza aquí. Ordene su nuevo BMW X3 en su centro más cercano hoy. Ya van 50 años desde que Popeyes empezó a servir pollo en 1972 y queremos celebrar ofreciendo 5 piezas de nuestro Signature Chicken por tan solo $6.99. Ya sabes cómo lo hacemos, marinado por 12 horas y empanizado a mano cada día para que quede jugoso, crujiente y delicioso. ¡No te lo pierdas! Ven y saborea 50 años de amor con 5 piezas por solo $6.99. Solo en restaurantes participantes de Estados Unidos. Impuestos extra. Términos adicionales aplican. Visita popeyes.com/offer-terms. ¿Cómo es que nos faltan 3 técnicos en las últimas 3 semanas? La primavera calienta las líneas del servicio de aire acondicionado de Fede. ¿Todos los técnicos están atendidos a citas? ¿Todos? Si no encuentran más técnicos, sus nervios estarán en llamas. ¿Dónde está todo mundo? Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed.

Alex Sensation. Instagram, Alex Sensation, broadcasting live desde Las Vegas. Para aquellos que se quejan tanto, wow. Para aquellos que solo critican, wow. Para aquellos que usan las armas, wow. Para aquellos que nos contaminan, wow. Para aquellos que hacen la guerra, wow. Para aquellos que viven pecando, wow. Para aquellos que nos maltratan, wow. Para aquellos que nos contaminan.

Esto es cuestión de pan de bono. Con chocolate caliente. Esto es cuestión de pan de bono. Con cafecito. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Seguir. Sensation. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ay, hombre, eso estaba rico. Saludito para mi hermanito DJ Manny Blanco allá en Orlando. Manny, la familia por allá gozando conmigo. Muchas gracias, papi. Alex Sensation, me encanta escucharte ahora aquí en Orlando y en Tampa también. Muchas gracias a la gente linda que nos están apoyando por allá en las nuevas emisoras. Saludito para Eric de Queens, que está de cumpleaños. Happy birthday, Eric, de parte de su amiga Magali. Alex, feliz aniversario para Alex Guzmán y Diana Guzmán. 11 años están celebrando su aniversario en Punta Cana, en sintonía conmigo. Ya saben, el primero a nombre mío. El primer shot de Mama Juana, mal pensados. Ya tú sabes. Salud, salud. Feliz aniversario. Alex Sensation. Saludito muy especial para Joshua Rivera desde Brooklyn, que se está graduando de la high school. Class of 22. Felicidades de parte de su hermanita. Shout out to Marisol y Joanne. Alex, my birthday is Sunday. Happy birthday, baby. Felicidades. Alex, shout out to my daughter, Kayla. Se acaba de graduar del quinto grado. ¡Ay, qué linda! Felicidades de parte de su mami. Alex, un saludito para la familia Aguilar Murillo desde White Plains. Gracias, mi gente linda allá en White Plains. Hace tiempo no los veo, mi gente allá en White Plains. Bueno, hablando de cuándo vamos a estar por allá, ¿no? Pues ya estamos el domingo 3 de julio, next Sunday, celebrando el fin de semana de independencia. Voy para Atlantic City, New Jersey. Voy a estar at the pool after dark. Un pool party ahí at the Harrah's Resort next Sunday, el próximo domingo, ¿no? 3 de julio. Y el lunes, día de independencia, 4th of July, tengo el pool party at the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Ya saben, ¿no? So, domingo, Atlantic City. El lunes, Miami Hard Rock Hotel. Doble pool party. Para que vengan a bailar conmigo. Llamada número 9 en Nueva York, a través de La Vega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play y la Música App. Comunícate conmigo ya. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena tarde. Hola, Alex. ¿Tu nombre, papi? Alex, reportando sintonía aquí, Luis Beltrán, de Cleese y Paz, New Jersey. ¿Cómo está mi parcero? ¿Todo bien por allá? Bien, bien, gracias, Alex, por dejar el nombre de Colombia tan alto con esas buenas mezclas, gracias. Hermano, aquí estamos todos los días, sirviéndole a la comunidad con mucho cariño, mucho respeto. Gracias por el cariño, gracias por apoyarme, gracias por escucharme. Así que, thank you, my brother. Gracias a ti. Gracias a ti, Ale, gracias. No me voy a poner a llorar ahora, brother. Ya tú sabes, no me hables así que me pongo sentimental. Primero lo sabes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el bolsillo y el hígado también, mijo. Tú sabes que hay que gastar y hay que beber. Como llega ese chequecito, así mismo se va. Así mismo se va. Y se marchó. Hermano, ¿a quién quieres saludar? Un saludito a mi esposa, que está muy trabajadora ahí en el Bronx. Y a mi amigo Jorge, que está manejando taxi para arriba y para abajo aquí en Cleese y Park. Listo, papi. ¿Cómo se llama la wifi? Se llama Carol. Carol Duque. Carol G. Sí, Carol G. La confunde mucho, sí. Tu bebesota, tú tienes tu bebesota. Claro que sí, que me hace muy feliz. Hermanito, cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Dale, invítame al concierto de los extraterrestres. W con Yandel. ¡Llamé para verte! Quédate en línea, papi, tienes dos boletos para ver a Wisin y Yandel. La última misión de Wisin y Yandel. No te me vayas, tienes dos boletitos para verlos en vivo. Disfrútate de ese show. By the way, uno de los conciertos más increíbles que yo he presenciado es el de Wisin y Yandel, porque tienen tantos éxitos. A mí me encantan esos conciertos así con artistas que tienen muchos éxitos, porque, cónchale, mano, uno no para de cantar, de bailar, es back to back. Pueden durar 4 horas en tarima cantando éxitos, así que le recomiendo ese show de Wisin y Yandel. Yankee también, el de Yankee va a estar... El del Conejo Malo, ni se diga. El de Karol G también. Y el Festival de la Salsa va a estar brutal. Ah, y tengo boleto para ver a Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Eso va a ser el 30 de septiembre. Pégate ya y buena suerte. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Madrid. Mete mano, Tiny. Breezy, suéltala. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Espacio, siempre me da mi espacio. Puse que solo entenderemos tú y yo. Volver a

cosas. oye, otra vaina. Nadie tiene ese público que tengo yo. Nadie. El público que bebe la bebida más cara. ¡Grupo! ¡Quiero rabia! ¡Mami! Ahí ven a Jimmy otra vez. ¿Dice quién es? El Valladú. 1, 2, 3, coma, 1, 2, 3, coma, 1, 2, 3, coma. De la nueva y de la vieja. Es que a mí me encanta la vieja. Da buen caldo, dice. La gallina vieja. Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Una mujer que te ha robado todo. Una mujer que destroza mi amor. Una mujer que me ha robado todo. Una mujer que destroza mi amor. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Mami. Aprieta, mi mami, aprieta. Te enamoro y te enamoro, te digo palabras bellas. Te enamoro y te enamoro, te digo palabras bellas. Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera. Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera. Es que te quiero por toda mi alma. Nunca en la vida te podré olvidar. Es que te quiero por toda mi alma. Nunca en la vida te podré olvidar. Esa mujer. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Tienes un encanto que a cualquiera trastorna.